llegar en 2013. Nos escuchamos con el corazón. Bailamos. Nos reímos. En el 2022 empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio Kermés 106.1. Un lugar en el mundo y una forma de ser. Kermés 2022. Una cosa de locos y de locas, pero con los patitos en fila. ¿Cómo les va? ¿Qué corrida me tuve que pegar? ¿Qué corrida me tuve que pegar? Pero buenas noches, compañera Alicia. Buenas noches, Juancho. Buenas noches, Alejo. ¿Qué los rezan parió, eh? ¿Qué jornada la de hoy? Ah, miércoles. Que ¿y eso que era feriado? Me la dejaron. No, no es feriado. ¿Cómo se la dejaron? Me la dejaste bien picante a la pelota. Y sí. Parecía mujer divorciada. Yo estoy divorciada, pero bueno, no, hace él. Rato. Ah, nah, lo que pasa es que no pasa. Con Tampac, no pasa. Pero vamos. Buenas noches, audiencia. Buenas noches para todos. Hemos llegado, pero llegamos con la lengua afuera porque tenía que cumplir con todo. Muy bien. Estuvimos en la plaza. Juancho estuvo acá toda la tarde de perorata y todas esas cosas. Y cubriendo un montón de notas con Radio Kermés, pero semejante cobertura se mandaron, la verdad que unas felicitaciones grandísimas a la única radio que estuvo, pero el sábado y hoy, y a la altura de las circunstancias. Un abrazo para toda la gente, para todos los compañeros de Radio Kermés, y bueno, para toda la gente que estuvo presente, usted también, en la plaza, y estuvimos. Yo estuve un largo rato, después no podía caminar, me vine para el lado de Villa Parque a ver un par de situaciones que había. Y bueno, estuvimos ahí y recién termino con lo familiar. Hay veces que se nos hace recontra largo, ¿eh? Sí, sí, hay dificultades para elegir. La verdad que la jornada de hoy, bueno, sí, lo que decías del laburo de la radio esta tarde fue... muy bueno, muy agradable ser parte también de un trabajo en equipo, como siempre que se propone Radio Kermés, y además sí. Un montón de voces, también lo pudimos escuchar al gobernador, estaba el intendente de Santa Rosa y a otras varias personas que son referentes políticas, que quizás esa es la parte más enriquecedora de la jornada de hoy. Es lo que alimenta todo. Son personas de distintos ambientes, o mejor dicho, del ambiente político, pero de distintas visiones, y que se acercaron a poner el cuerpo, digamos que es lo único que tienen las personas, que tenemos las personas a las que nos interesa la política, para poner en evidencia que hay un verdadero ataque contra la democracia. Fue muy enriquecedor escuchar a voces de distintos palos, digamos. Claro, claro, claro. En realidad el gran protagonismo de esta plaza, perdóname, Juan, no fueron los dirigentes, sino el pueblo, que es el que eligió y exigió a la dirigencia que se ponga la cabeza, porque si no vamos nosotros con los de cabeza de los dirigentes. Estuvo floja la Pampa en sus comienzos. El sábado pasado, para que se hiciera en el Parque Oliver, hubo que remarla el grupo de las morochas. Fortísimo. Hubo que remarla y exigir para que salieran y armaran. Cuando ya Córdoba, Mendoza, estoy nombrando provincias que no son del palo nuestro. Claro, de eso discutíamos con Luciano de Napoli. Y que, bueno, hay habían gente salido que... a la calle. Pero sale la gente. ¿Qué es lo que importa? Y la gente va a ver a Cristina y a darle su amor, su afecto, su agradecimiento, su apoyo, su acompañamiento. ¿Qué más quisiera yo si poder vivir ahí cerca y ir también? Y obvio, eso casi le va a la vida. Tenemos muchos saluditos, aparte pero, de todo lo que... Pero de todos los abrazos que hemos recibido hoy. Ese arma no disparó. Yo estaba ahí mirando, hablando, organizando que la visita del día de hoy y mirando, porque mi casa solo se mira y se escucha C5N. Ajá. Cuando vi el tipo que la disparó... Nah, hemos visto todos los videos. Veces. Hemos visto todos los videos, la verdad. Fue espantoso. Hemos pasado terribles cosas con esto. Hoy podríamos estar contando otra historia, pero gracias a Dios, como Cristina es una mujer bendecida, hoy contamos la historia que Cristina está viva. Y ellos siguen diciendo que no saben nada. No, es que no sepan nada. Se no, es un loquito suelto. Estaba bien preparado el tipo, lo que no sabía manipular armas. Pero no era ningún loquito suelto. Bueno, pero le damos notas a los amigos, a todos, y tiene un entorno bastante grave. Hoy me estaban compartiendo un video, porque yo no puedo ver todo, y estaban compartiéndome un amigo, un compañero que de él, que dice, lamentablemente no... No le salió el tiro. Ah, Dios. Y bueno, pero eso es lo que teníamos con la ley de medios, que podíamos tener alguien regulador acerca de las versiones que uno Eso que no vierte. Le salió el tiro es lo mismo que cuando hacían en la plaza, ponían las mortazas, colgaban las guillotinas y a los quines había que matarlos. Siguen diciéndolo. Y lo van a seguir haciendo. Muchachos, la derecha no tiene otro argumento más que la violencia para con nosotros. O sea, nos vamos a tener que fumar todo esto durante toda nuestra vida si queremos que haya un cambio. Si queremos someternos, bueno, festejemos nomás que va a ser así, ¿eh? Va a ser así y vamos a lograr matar al negro que tenemos al lado, a la negra que tenemos al lado. Lo que no debimos haber permitido es que ellos agarraran la calle. La calle es del pueblo. Sea peronista, bueno, no peronista, es del pueblo. Muchachos, San Martín se tuvo que ir del país. No pudo bajar del barco cuando tenía que despedir a su esposa. Así que hagámonos cargo de que esto es la lucha, esto es la revolución y esto es lo que queremos cambiar hace 200 años o más. Bueno, hagámonos cargo. El que no quiere luchar, el que no quiere revolucionar nada, el que no quiere cambiar nada en su vida, bueno, festejen y háganle el discurso jóvenes, a esta gente. Mucha gente joven, muchos chicos jóvenes. Eso es importantísimo. Y lo mismo vi en Buenos Aires. No sé qué se habrán definido porque yo casi viajo. Casi. Bueno, pero lo importante es que tu hijo viajó. No sé si es que nuestros amigos viajaron. No sé Agustina viajó. Bueno, acá me está diciendo Lore Correa, te vi de lejos hoy. Bueno, por lo menos nos vieron. Un abrazo grande, Lore, compañera Lorena. Para Vicky García, otro abrazo grande también. Para Isabel, otro abrazo le vamos a mandar. Para... y acá, nada de nada. Nadie se manifestó en Guatraché. Para colmo, el intendente... Bueno, Guatraché es un panteón Juntos por el Cambio. Qué tristeza, compañera, me dice. Acá, nada de nada, nadie se manifestó. La compañera Andrea. Hace años que Guatraché es Junto por el Cambio. Y sí. Pero bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a tener que aguantar? Por eso estuvo bueno la transmisión de Radio Kermés, ¿viste? Porque, por ejemplo, cuando habló Cilioto, que es el presidente del PJ de la provincia de La Pampa, se refirió a ese evento y a la no adhesión de la municipalidad de esa localidad. Bien, vamos, Sergio. A ponerse por eso lo que estaba bueno y lo que te estaba contando hoy es que lo que estuvo bueno fue la transmisión de Radio Kermés. Por supuesto que lo que se pudo escuchar reflejaba lo que estaba pasando en la plaza, que no estaba llena de funcionarios. No, la plaza estaba llena de personas. Había algunos. La plaza estaba llena de personas. En esta oportunidad había un palco que tenía a distintos funcionarios y que algunos fueron captados por los micrófonos de esta radio. Esa era la introducción que yo estaba haciendo, porque no estaba hablando directamente de la de la manifestación, de la convocatoria, de la movilización, del gran repudio que ha recogido lo que pudo haber pasado, el evento que ocurrió anoche a las 9:45 de la noche en la puerta de la casa de Cristina, el gran repudio que ha cosechado en toda la Argentina. La provincia de Mendoza, que le disputa la capitanía del territorio más gorila de la Argentina a Córdoba, uh-huh. y la provincia de Jujuy, que gobierna el represor, el ilegal de Gerardo Morales. Morales, tampoco se adhirieron al llamado presidencial, al decreto que decía que hoy era una jornada de feriado nacional para que quedara despejado el camino para la expresión popular. Perfecto. Esas personas no son amigas ni socias de la expresión popular, así como tampoco lo es la derecha de la Argentina, que extrema cada vez más sus posiciones y que, como venimos denunciando desde los medios comunitarios y desde este mismo programa hace rato, generan discursos de odio que son magnificados y propalados por una cantidad impresionante de medios de comunicación. Esos discursos de odio son la pecera en la que estos bichitos crecen y se desarrollan, y después de, claro, hurgar un poco en sus bolsillos, enseguida encontrarán con qué hacernos daño a nosotros que nos encontrábamos totalmente desmovilizados y que no empezamos a reaccionar ahora al peligro que se viene diciendo repetitivamente que existe en la Argentina. Ahora lo que se vio es que corre peligro la vida de Cristina, pero Cristina ya nos dijo hace mucho que no vienen por ella, que vienen por nosotros. Nunca. Y ese nosotros es el peronismo. Nunca estuvo más claro que lo que se quiere claro. exterminar es la visión patriótica del movimiento peronista. Claro, nunca más vigente, nunca más vigente la cortina que tenemos desde hace muchos años, no, nunca más vigente no que en duda, este momento. No queda duda, y soy una sobreviviente de el 76, que vinieron siempre por el peronismo, porque los muertos desde siempre sí, sí. lo pusimos nosotros, lo pusimos en el 55, lo pusimos en el 56, lo pusimos en el 70, y hasta tuvimos que ponerlo cuando el señor de la Rúa renunció, o lo hicieron renunciar. Lo hicieron renunciar, la derecha lo hizo renunciar. La misma al derecha. El mismo Alfonsín. Bueno, y nosotros tuvimos, bueno, hoy tenemos resabios todavía desde cuando se nos infiltraron. El 30 de agosto fue el día de los desaparecidos. Tomá. El 30 de agosto. Aparte de festejar. O sea, nosotros tenemos un día de los desaparecidos. Sí, sí, es una jornada internacional, pero. En donde yo puedo decir yo tengo un desaparecido. Bueno, todos tenemos. Y hay cuántos desaparecidos que no dicen, que se callan las familias, que se callan. Ayer fui, les quiero contar, el jueves a la tarde fui al Consejo Deliberante de Toay, el compañero Melchor trajo un grupo de mujeres que no sé bien cómo se llaman, pero sí sé lo que son, unas luchadoras contra el... Mari Servino estaba, ¿no estaba claro, ahí? Claro, claro, sí. Es compañera nuestra. Es compañera. Contra la prostitución, contra los puteros. Así los, porque no sabíamos cómo llamarlo. Después estaba hablando yo con ella, con una de las testigos, y digo, ¿y cómo lo llamaríamos? ¿Cómo son? Puteros. Proxenetas. Proxenetas. Una charla muy linda donde sería buena que esas charlas se hicieran ya en la escuela primaria cuando las niñas pasan al secundario y las perdemos. Porque en La Pampa también sigue existiendo, aparte de todo esto político que está tan feo, pero es tan lindo porque salimos a festejar la democracia igual, existe la prostitución, porque la miseria lleva nos lleva a que las trabajadoras, como miércoles le bajamos el volumen a eso, la crisis económica que nos dejó Macri, aparte de llevarnos, de habernos hambriado el pueblo, nos lleva a que vuelve a instalarse el trabajo de la mujer, de la prostitución, por un paquete de fideos. Más de una mamá joven tiene que prostituir. Eso también nos dijo Macri. El crecimiento de la prostitución tenemos cada vez más jóvenes. Vamos a tener visitas el día de hoy, ¿no? Sí, yo estuve con el compañero. No puedo bajarlo. Ahora le estoy intentalo. Mi celular está revelado. Negado al mando. Le vamos a empezar a tocar un par de cositas. A ver ahí cómo. Está agregando algo. Ahí ya el compañero Juan, que está medio enojado, ya te está haciendo señales. ¿Parlantito? A ver. ¿Dos toques al parlantito? Listo. Ahí está. Ahí lo logramos, vecinos. ¡Ay, se cayó la boca! Vamos, menos mal. Menos mal que lo tenemos a Juan. Menos mal que la tecnología que nos estaba rebasando. Bueno, pero hemos estado conversando con Lucas Rojo. Estuvimos conversando con el... ¿Qué manera de conversar y decir cosas, ¿no? Bueno, estuvimos conversando... ¿Qué semana que nos ha tocado? ¿O qué semanas? Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño intermedio musical. ¿Cómo no? Vamos a empezar a llamar gente, por lo menos, que a ver si nos dan bola o no nos dan bola. Bueno, hay algunos invitados, algún invitado, alguna invitada para hoy, entonces. Yo ya a esta altura, entonces. Sí, Ariel Rojas era el compañero diputado. Ariel Rojas es el que venía, yo le dije, más o menos 21:45. Venía para acá. Imagino que está corriendo, llegando. Me dijo, textuales, ¿querés que te diga textuales? Textuales me dijo. Ya está ahí. Fíjese dónde anda. No me diga que está ahí. Bueno, les aviso a ustedes que el que presenta al señor ese que va a entrar soy yo. La que presenta, sería. La que lo presenta. No se haga la macha. Bueno, ya venimos. Tiene tu amor, en la madrugada.

Bueno, 22 horas ya. ¿Y qué me contás? ¿Te gusta lo que te traje? ¿Es un regalo? No. Yo te traje un futuro candidato a algo importante seguro. Vamos. ¿Quién me transformó? ¿Hablando de vecino, de compañero? Para mí es vecino, compañero. Y quizás un gran amigo. Bueno. Ariel, diputado, hoy actual, Ariel Roja, y dos veces intendente de mi ciudad. Sí, nos consta. Un abrazo tres grande, veces, compañero. Perdón, tres veces. Tres. Bienvenido, ¿cómo bienvenido, está? ¿Cómo Ariel está, Roja, compañero? Sí. Buenas noches. Tres. Gracias por estar. ¿Por qué le estaba descontando ya? Muy bien, bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sobre todo en una jornada y en un momento donde tenemos mucho para hablar, para reflexionar, así que con mucho gusto y muchas ganas de estar acá con ustedes. Sí, hay mucha gente que quiere conversar, charlar con funcionarios y charlar entre sí. A mí me costó hoy de irme 5:45 no de la tarde y después de eso, cuando se empezó a desgregar un poco la manifestación, vamos para tal lado, vamos para el otro. Y se me hizo recontratar de 9:00 de la noche todavía en Santa Rosa. Y digo, no, ya me tengo que ir, ya. 9:15 llegué acá, 9:30 estaba en casa y bueno, llegué con lo que pude. Y bueno, agradezco la deferencia de ustedes que tuvieron para con la espera, ¿no? Hablar con Juan. Y bueno. Juan, la verdad, Radio Kermés se jugó con la cobertura que estuvo haciendo con todo lo que pasó el sábado pasado primero y con lo de hoy. La verdad que felicitaciones, estuviste al tanto hoy, estuviste en... Sí, estaba acá en el piso yo. Bueno, pero la verdad que fueron todos una parte muy importante para la cobertura y para que la información llegara a todos lados mediante Radio Kermés. Por ahí, viste, alguna o alguno que está en los medios dice, bueno, pero qué tanta laraca, si hay una cobertura de todos lados, todos vamos a decir algo de la concentración que hubo hoy en Santa Rosa, llegaron referentes y referentas de otros lugares, hubo una presencia más nutrida también del peronismo en la jornada de hoy que la del sábado pasado, pero todo había cambiado. La verdad es que esto nos refiere a una emergencia permanente en la que parece que estamos y que desde anoche a las 9:45 de la noche Ariel nos angustió y nos provocó un inmenso dolor a muchos argentinos y argentinas. Sí, bueno, creo que es lo que nos pasó a todos, ¿no? O sea, como muchos de los argentinos y argentinas, como vos decís, me tocó estar viendo la tele justamente en donde de repente estar charlando en mi casa con mi familia y de repente mirá qué pasó, pará. Y bueno, y con esto de no poder creer lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, y la verdad, primero estaba mirando un canal, una noticia en donde decían que habían detenido, o sea, al hacer zapping, una noticia decían que habían detenido a alguien con un arma, y en donde a los 3 minutos se veían las imágenes que la verdad, yo creo que el resumen tiene que ser, hoy veía un cartel y creo que reflejaba mucho lo que nos pasa, ¿no? Decía un cartel, Dios es argentino y también peronista, ¿no? Yo y lo la llevaba. Verdad es que tiene de mucho la que ver con eso. La armaron las chicas, la lleva la morocha y nos cansábamos de llevar el cartel, entonces nos lo íbamos pasando. Pero la verdad que yo estaba justo mandándole mensaje, ¿saben a quién? A Melchor, avisándole que vos venías al programa, que vos me habías confirmado. Y cuando miro, vi que el tipo hizo clic, se sintió clarito. Dos veces. La verdad, sí, un hecho de los más lamentables que hemos vivido y que yo creo que, bueno, que tiene que ser también un punto, un límite en donde ojalá sirva para llevar a la reflexión a quienes tenemos responsabilidades políticas, partidarias, a quienes ejercemos y accionamos en función de nuestra ideología, a quienes desarrollan la comunicación, que yo creo que mucho tiene que ver con esto que nos pasa. Y en donde por ahí justamente, en esto de que todo vale con tal de que alguien más nos mire, nos escuche y a lo mejor tal vez luego nos vote, se llegó a esto, ¿no? Yo creo que hoy estamos tratando de encontrar el camino de una segunda oportunidad que nos dio Dios. Y bueno, y ojalá estemos a la altura, ¿no? Ojalá podamos comprender que lo que pasó ayer fue un hecho de los más tristes que nos ha provocado nuestra democracia y que bueno, que tenemos que ver cómo reflexionamos para poder seguir nutriendo a la Argentina de mucha democracia, de mucha ideología, pero también con mucha tolerancia, con mucho respeto, con mucha empatía por lo que otros piensan, que no muchas veces es como uno quisiera, pero en ese marco yo creo que es donde tenemos que seguir haciendo grande a esta Argentina y no con estos hechos totalmente lamentables, repudiables, que muchos alimentaron y que han contribuido para que esto ocurra. O sea, gracias a Dios hoy podemos hablarlo teniendo justamente a Cristina o a la vicepresidenta de la Nación o a la dos veces presidenta de la Nación o como le quieran llamar. O como yo digo egoístamente, mi presidenta. Yo soy muy egoísta. Bueno, yo digo mi presidenta. Pero todavía tenemos esos resabios acerca de los medios de comunicación, de parte de la oposición también. A este hecho lo tratan como algo como tranquilo, como el hecho que se desató. No, claro, le restan importancia al magnicidio que se quiso hacer y que lo propusieron ellos. O sea, lo propone la oposición con las opiniones que vierte en los medios de comunicación, que están manejados por los medios económicos, que son opositores a los proyectos populares, y le restan esa importancia. Y nuestra gente hoy por eso me trató o me postergó la llegada acá, y que yo soy bastante eufórico para explicar esto, y que lo tratan de desarrollar como si no pasara nada, y nuestra gente lo desarrolla de esa misma manera o lo absorbe de esa misma manera. Estuvo todo arreglado, como una de las legisladoras de Santa Fe, como es esta chica, como es Amalia Granata. Que ojalá se le pida el puesto, que no está permitiendo que haya algo independiente o que sea partidario, pero que trate de resguardar la democracia y sobre todo la libertad de las personas o la vida en este caso. Que le estemos tratando de soslayar la vida de alguien. La libertad viene siendo usada como un argumento desde estos foros que promueven la violencia y que tienen discursos de odio, se llaman así porque son lo que generan. Es hora de también, como decía Ariel, de reflexionar, y tenemos una vez más que reflexionar también acerca de nuestro uso de la palabra, de nuestro uso de la comunicación. En ese sentido quiero reconocer que, por supuesto, cuando hay violencia, cuando hay violencia verbal, cuando hay violencia ideológica, cuando hay violencia simbólica, cuando hay violencia hacia las mujeres, tenemos que tener una alarma que nos suene adentro y que nos haga notar y condenarla de inmediato, porque los discursos repetidos durante años por los medios hegemónicos y por la derecha han ido incrementando en la cantidad de observaciones que vacían de sentido la realidad o que le dan un sentido como de selva. Bueno, dice, es hora de pensar en un país sin kirchnerismo, es hora, acá tiene que haber bala o cárcel o exilio, lo vemos en comunicadores y durante este último periodo lo hemos visto en las manifestaciones a las que se convocaban personas, y que también eran convocadas por referentes de la derecha en Argentina, para quemar barbijos, para hacer protestas en una época en la que había exigencias sanitarias de mantenernos aislados. Ha habido un ataque permanente a la tranquilidad del espíritu de una ciudadanía que es más laburante y mansa de lo que cualquiera puede ponerse a sumar a esta hora. Se le ha señalado a un sector de la política una violencia inusitada que no es tal. Y Lilita Carrió ayer nomás decía que la militancia es la que anda armada frente a una policía indefensa como la de la ciudad de Buenos Aires, por lo que había pasado el sábado pasado. La verdad es que nos hemos acostumbrado y aceptamos esta violencia en la que convivimos y en el barro al que nos han arrojado estos medios. Es hora de que lo condenemos porque esto es lo que puede pasar. Y hoy no sabemos si a Cristina la mataban anoche, si íbamos a estar hoy todos acá o qué era lo que hubiera pasado con nuestro país. No solo ya con nuestro proyecto político o con la idea de un futuro venturoso para nuestras niñas y niños que escuchan también todos los días esos discursos de odio. Yo creo que la mayoría de la oposición y de los que son medios de comunicación, y esta señora Carrió y este Milady que aparece, libertario, que son todas estas cosas nuevas que quieren inventar, no entendieron el mensaje. Nosotros, digo nosotros, porque yo soy una de las que lo canta, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No es una amenaza. El quilombo es que se la va el país a la mierda, porque no se dan cuenta, no se dieron cuenta cuando se fue en el 2015, cuando nos persiguieron a quienes éramos, porque éramos kirchneristas, nos echaban, nos cambiaban de lugar de trabajo, los que éramos estatales, a los otros los miraban de costado, a los que gobernaban los miraban y les costaba poder gobernar porque habían estado con Cristina, y no estoy hablando pavadas, estoy hablando realidades que pasaron. No se dieron cuenta que Cristina, no, con Cristina no se gana sola, pero tiene el mayor caudal de votos y de apreciación y de querer de la gente. Porque hubo derechos, porque hubo cosas que nos favorecieron, porque los últimos, eso sí que los últimos pasaron a ser primeros. Porque, por ejemplo, Toay cambió gracias a muchas decisiones que ella nos dio, ¿o no, compañero intendente? Sí, por supuesto. O sea, tuve la suerte de ser... Ex-intendente. Tuve la suerte de compartir dos periodos como intendente, teniéndola a Cristina como presidenta. Y la verdad es que era natural hacer o llevar adelante un acto de gobierno en donde te salía y te veías en la obligación, pero una obligación genuina, natural, con gusto de explicar que eran acciones y políticas que se llevaban adelante en conjunto con los tres niveles de Estado, ¿no? Con la nación, con la provincia y con el municipio. Y la verdad es que a muchos nos pasó de que vivimos la posibilidad de disfrutar de políticas bien peronistas, en donde lo primero era los que menos tenían, ¿no? O sea, y siempre tratando de ver cómo se llegaba a aquellos sectores más postergados y más relegados. Entonces, viendo cómo esta cuestión de la redistribución del ingreso, que siempre se habla y no siempre se puede llevar, exacto, a la práctica y hacer efectiva, bueno, ahí sí se veía cómo se pudo lograr. Y la verdad es que en esa época mucha gente conoció el mar, la montaña, porque se pudo ir de vacaciones, mucha gente pudo pensar en cómo progresar desde su familia, en ver cómo pintaba su casa, en cómo daba la vueltita el domingo luego de comer el asado, en cómo planificaba el futuro de sus hijos, el cómo progresaba y el cómo se vivía todos los días un poquito mejor. Yo creo que eso lo extrañamos mucho. Y bueno, y luego se rompió y se rompió de tal manera por 4 años que ahora obviamente que nos cuesta muchísimo volver a enderezarlo. No tengo duda de que lo vamos a volver a hacer, pero bueno, no siempre se dice de que para arriba se sube de a poquito y para caer simplemente con sacar un peldaño se cae muy fuerte. Bueno, nos costó mucho lograr los derechos y el bienestar que se había logrado durante los gobiernos de Néstor primero y de Cristina después, y en muy poquito tiempo de un gobierno llevado adelante por Mauricio Macri, provocó la tristeza que hoy estamos lamentando, ¿no? Ojalá que podamos encontrar el camino, y en encontrar el camino yo creo que también ahí necesitamos de todo, y ahí es donde, volviendo a lo que nos pasó ayer y a lo que nos viene pasando en estos días con esta persecución hacia Cristina, a donde entendemos de que necesitamos de las distintas ideas, pero necesitamos del respeto por las distintas ideas. Necesitamos de que haya opiniones encontradas, pero también necesitamos de encontrar un punto de acuerdo para poder llevarle a la ciudadanía acciones que le hagan estar un poquito mejor. Entonces, yo creo que necesitamos de mucha grandeza política y no de esa mezquindad que mucho daño nos hace. Es evidente que en la figura de Cristina, por ahí se concentran todos esos años, los gobiernos de Néstor y de ella posteriormente, también fueron una construcción colectiva, si se quiere, han trabajado muchos legisladores y legisladoras, muchas personas. El rol de los intendentes cobró un inusitado protagonismo, no necesariamente después de la modificación de la Constitución en el 94, sino cuando llegaron gobiernos de perfil nacional y popular. No es nada más una cuestión ideológica, sino de poder disponer de recursos para generar las políticas, para llegar a poder pensar en incluir nuevos derechos. Fuimos testigos de una época maravillosa y, por supuesto, insisto, las intendencias fueron un lugar que ganó un protagonismo que antes no existía, no estaba dado, pero definitivamente acá yo no me puedo sacar la angustia todavía. Definitivamente la manera de combatir lo que se conoció como kirchnerismo, y definitivamente ha sido una muestra genial de peronismo a principios del siglo XXI, la manera definitivamente vuelve a ser la misma que buscaron en el año 55 o antes. Esta vez era demasiado bombardear la Recoleta. Es el peronismo lo que quieren desintegrar, lo que se proponen destruir y lo que están atacando en la figura de Cristina, que hoy por hoy es la que aglutina a todos nuestros referentes y referentas en el país. Habrá algunos más entusiasmados con su figura, con su protagonismo, y habrá otros que por ahí no lo están tanto, Ariel. Pero definitivamente, insisto con la gravedad de lo que está pasando y de que el mecanismo de la derecha, de nuestros adversarios políticos, es cada vez más insidioso y cada vez más violento. Ahora hablar de un loco suelto, cuando han generado el marco para que cualquier persona, como un freak, como se les llama a este tipo de personas, este grupo de personas, lo estamos viendo laburar en la televisión desde hace rato. Cuando asumió como ministro de Economía Sergio Massa, la persona que intentó matar a Cristina anoche estaba entre los que pateaban las camionetas, insultaban a todos los protagonistas, en una indefensión total, porque claro, la Argentina es pacífica, pero compañeros, compañeras, los muertos siempre los ponemos nosotros, las bombas las disponen ellos, los golpes militares, los intereses de la derecha y del poder real siempre están del mismo lado. Y este es un momento, otra que histórico. Este tiene que ser un momento bisagra. Y de ahora en adelante, yo no sé si ley de medios o si hay que hacer cumplir alguna ley que ya existe, Ariel, porque ¿cómo vamos a condenar estas acciones? imprudentes de personas que llaman a la proscripción o directamente a desaparecer el adversario político porque no hay argumentos tampoco, porque no hay interés en construir algo para la patria. Esta semana tuviste otra muestra con el estúpido este de García Moritán. Ajá. Diciendo que tenía la gran propuesta para que no hubiera más piquetes de demoler un edificio histórico. El marido de la Pampita. ¿Esto qué es? ¿Qué construcción política es esta? Bueno, que nos vienen a ofrecer y que quieren convencernos de que los violentos somos nosotros. Disculpame, invitado, pero... En el 55... Yo estoy más que preocupado. Cuando, yo era cuando yo era chica, no viví la época de Perón. Tampoco la vivió Ariel, ni la lejos de vivirla ustedes. Pero a mí, cuando yo era chiquita, quizás a otros les contaban el librito de cuentos de antes de acostarse. Mi papá, escondido, porque yo me crié en una grieta, mamá socialista, papá peronista, papá me contaba cuentos y los cuentos eran lo que había sido Perón y Evita. Cuando conocí a Cristina y conocí a Néstor, me di cuenta que era lo que me contaba mi papá. Al peronismo lo quisieron desterrar siempre, pero es imposible, Juan, que lo maten. ¿Sabes por qué? Porque lo parimos mujeres. Y cada mujer que pare un chico, generalmente lo pare peronista. O sea, quizás sea una ilusión mía. Pero tengo que preguntarle algo más, es importante lo que estamos hablando, pero Ariel presentó un proyecto muy importante en la cámara que me emocionó, me derramó una lágrima porque lo viví en casa, porque mi mamá se murió de un cáncer de mama, porque perdí una hija del corazón con cáncer de mama, porque tuve mi hija que la pelea todos los días y porque sé que Liliana y porque hay muchas mujeres que tienen, y él presentó un proyecto, contalo. Bueno, tiene que ver justamente con es esto, algo, ¿no? Importante. Esto, a ver, cuando hablamos de los derechos ganados en la gestión de Cristina, justamente una de las leyes nacionales fue la que provocaba que la reconstrucción mamaria sea un derecho en todas las mujeres que hubieran pasado por la mastectomía producto del cáncer de mamas. Entonces, lo que nosotros presentamos es justamente lograr la adhesión de la provincia de La Pampa a esa ley para que todas las mujeres que lamentablemente tengan que pasar por esta situación en donde parte del tratamiento es la extirpación del pecho puedan tener derecho a la reconstrucción tanto de lo que tiene que ver con todo lo que implica, ¿no? O sea, con los honorarios y con los elementos que se necesiten para llevarla adelante en el ámbito público y privado, ¿no? En donde el Ministerio de Salud justamente tiene que ser la autoridad de aplicación. Así que, bueno, ha sido sancionado ya por unanimidad con todos los en comisión con todos los participantes de dicha comisión, así que ahora ya pasará al recinto en donde seguramente vamos a lograr la adhesión, porque creo que es algo muy importante, algo muy necesario, algo que se viene haciendo en la provincia de La Pampa, pero bueno, lo que nosotros queremos es que quede garantizado, que quede por ley, que quede algo en donde nadie tenga que ir a pedir por favor, sino que esté instituido por ley de que es un derecho para aquellas mujeres que lamentablemente tengan que pasar por estos episodios. Eso es lo que se llama el último puede ser primero, porque las mujeres que tienen recursos lo pueden hacer. El problema es la que no tiene el recurso tiene que esperar que le den el turno, que si hay, no hay, que si me... Es todo un... Inclusive las que tienen obra social no se los hace, no se lo pueden hacer por la obra social. Exactamente, o siempre implica toda una pelea en donde a lo mejor lo terminan logrando, porque de última, ya les digo, se hace, pero tienen que pasar por una discusión, a lo mejor totalmente innecesaria, porque explicar de que no es por una cuestión de estética, sino es por una cuestión de volver a la vida, por una cuestión psicológica, por una cuestión de lo que, bueno, de lo que sucede como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, el tener que ponerse en esa situación, de explicar desde un lugar de dolor por todo lo que ha tenido que atravesar, la verdad es que no lo consideramos así. Nos llegaron muchos casos en donde nos manifestaron esta preocupación, esta imposibilidad de haberlo podido lograr en algún momento. Entonces es ahí donde encontramos importante el poder hacerlo. Garantizarlo por ley, Ariel, en todo caso también nos permite pensar que hay una violencia menos que van a sufrir esas mujeres, porque por ahí alguna tendrá más posibilidades que otra y tiene que hacer unos trámites burocráticos con su obra social y demás. Pero definitivamente cuando una persona está padeciendo una enfermedad, se está recuperando, todas esas dificultades son una violencia. Lo digo a propósito de que vivimos una época asignada por la lucha del feminismo, de las mujeres, para que les reconozcamos como personas, como iguales, y que reconozcamos también que somos violentos, que lo hemos sido, que nuestra sociedad es así. Cualquier señal de acercarnos a la conciencia de esto ayudará en alguna medida a que lo reparemos, a que lo evitemos. Hablás de tu trabajo como diputado. No sé si habíamos tenido oportunidad de hablar desde que asumiste la banca de diputado, Ariel, pero estaría bueno que nos cuentes un poco si era el trabajo que había por delante, era medio como te lo imaginabas o fue un verdadero desafío. Y volver un poco a la carga con esto que no podemos dejar de señalar. Estamos conviviendo con adversarios políticos que muchas veces son directamente enemigos no de nosotros como cuestiones ideológicas, sino enemigos de la generación de políticas y de nuevos derechos. Entonces también a la par preguntarte si te ha llamado la atención algo o si hay algo que caracteriza la vida legislativa de la provincia de La Pampa en este periodo. No, en principio es un desafío constante, ¿no? El de seguir aprendiendo todos los días. Yo creo que justamente la vida es un aprendizaje y en este caso tener la linda oportunidad de, por un lado, poder aplicar la experiencia que se adquirió, que he adquirido en los años que me tocó estar al frente del municipio de Toay, y por otro lado aprenderlo y volcarlo en la función legislativa en el marco de un proyecto, ¿no? En el marco de un proyecto que nos llevó en el 2019 a que la ciudadanía pampeana nos dé la responsabilidad de gobernar. Entonces allí fue en donde hoy por hoy me toca formar parte de un bloque de diputados oficialistas que tiene la responsabilidad de llevar adelante un gobierno conducido por el actual gobernador Sergio Cilioto. En cuanto a lo que implica, obviamente que es el lugar, viste que siempre se dice que es la casa de la democracia, del debate, y bueno, es justamente allí donde encontramos distintas posturas de las distintas fuerzas políticas. La verdad es que sí, creo que es de reconocer de que más allá de las distintas ideas y posturas, tenemos que reconocer de que nosotros por distintas situaciones, gracias a Dios, tenemos una muy buena convivencia con los distintos sectores o los distintos diputados y diputadas que conforman la Cámara de Diputados, en donde debatimos, discutimos, peleamos, pero en un marco de respeto y de tolerancia que bueno, que yo creo que es saludable y es como tiene que ser. Es un ejercicio que obviamente se lleva a la práctica todos los días, en donde por ahí siempre alguno queda más contento y otro un poco más triste por los distintos debates que se suelen dar, pero yo creo que mirando para atrás, lo que nos ha sucedido hasta ahora, pandemia de por medio, en donde nos tocó también justamente ahí también deliberar distintas ideas, en donde había sectores por ahí muy duros que pedían alguna situación de liberación o de apertura, y nosotros como responsabilidad de gobernar la provincia y de llevar a la práctica el cuidado de la salud de toda la población. Entonces, bueno, hubieron momentos en donde esas posturas se hacían valer sobre la mesa, pero sí debo reconocer esto, ¿no? O sea, me parece que hay una oposición que plantea sus proyectos, sus ideas, pero que más allá de eso podemos conversar. De hecho, mañana vamos a tener una sesión especial producto justamente de este hecho aberrante ocurrido anoche, en donde la oposición, las distintas fuerzas políticas han accedido a concurrir a dicha sesión para poder esbozar un documento que quede plasmado y en el cual se vislumbre el repudio, el rechazo a estas acciones que han tenido por víctima a la vicepresidenta de la Nación, y por otro lado fortalecer y luchar por preservar la democracia, ¿no? Entonces, en ese objetivo han accedido, han acompañado, y yo creo que ese justamente es esto lo que les decía previamente, ¿no? O sea, es la posibilidad de tener un buen diálogo, de poder entender los distintos objetivos de cada uno de los partidos y de poder entender también de que hay que llegar a distintos acuerdos que nos permitan llevarle bienestar a nuestra ciudadanía pampeana. Tal cual. Ahí se nota, ¿no? Eso de la convivencia que hay en la Cámara, y que por ahí a lo sumo llega a haber planteos o cuestionamientos que están un poquito más subidos de tono que algún otro. Las críticas, en todo caso, si hay alguna que sobresale en estos años de gestión del gobierno de Cilioto, si mal no percibo yo, son más hacia el poder ejecutivo. También está esto de por medio, me estaba acordando de la imagen del día que el gobernador Cilioto estaba leyendo un comunicado, una actualización de las medidas que se tomaban periódicamente, no recuerdo si era cada 15 días, y en el pequeño salón en el que se encontraba irrumpió una persona. ¿Te acordás de eso, Ariel? Sí, sí, que, sí. Quedará como característico de esa época, de esta época. Pero nada, me permito reflexionar acerca de si tienen una mirada crítica y cuáles son los ejes de la gestión del gobernador Cilioto desde la Cámara por no haber podido alcanzar un objetivo, un programa o la gestión de una política que estuvieran impulsando desde nuestro bloque, como quien dice, o hubo algo que quedara postergado hasta ahora y que fuera parte de un temario que definitivamente se vio alterado. Insisto, esta gestión será recordada por la de la pandemia, ¿no? Seguramente, y bueno, y yo creo que es indiscutido y no hay cómo evitar no hablar de que esta gestión tuvo los dos primeros años, si se quiere, o sea, con la pandemia, en donde todo rondó por ahí, en donde postergó justamente acciones y políticas a llevar adelante, objetivos, y en donde hubo que poner, si se quiere, también muchos recursos por ahí pensados para otras situaciones, en lo que tiene que ver con la contención social, con el cuidado de la salud de toda la población. Gracias a Dios vivimos en La Pampa, lo dijimos antes, lo decimos ahora y lo vamos a seguir diciendo seguramente, porque aquí se pudo no solamente lograr muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con la salud, llámese vacunación, llámese cuidado de nuestros pacientes que lamentablemente se contagiaban, sino también desde lo que tenía que ver con la contención de la familia, con cómo se llegó a asistir a aquellas familias que tenían algún familiar internado, en cómo se llegó a asistir también a aquellas empresas y a aquellos emprendedores que no podían trabajar, que no podían producir. Bueno, todo eso creo que fue muy bueno. Seguramente habrá habido errores y habrá habido algunos lugares en donde no se llegó como se quisiera, pero yo creo que hoy por hoy es altamente destacable. Y ahora, desde hace un tiempo, sí, se vienen llevando adelante distintos proyectos que tienen por objetivo poder, de alguna manera, enderezar esto que nos cuesta mucho, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Hay situaciones que hacen que desde la provincia no se puedan modificar. Digo, la inflación sabemos que es manejada por una economía macroeconómica que no está en poder de un municipio o de la provincia el encontrarle la vuelta para solucionarle. Sí se puede, que es lo que estamos proponiendo y lo que estamos tratando de buscar, distintas acciones, a lo mejor por ahí más segmentadas, más pequeñas, que vayan combatiendo a la inflación, pero obviamente esos indicadores o esas variables tienen que ver con una economía nacional. Sí, estamos enfocados en ver cómo se potencia al desarrollo productivo en los distintos sectores, cómo se cambia la matriz productiva, cómo se llega a aquellos que pueden generar trabajo, porque entendemos de que justamente la generación de trabajo es lo principal, y o sea, lo principal me refiero al desarrollo de cada ser humano y el de cada familia, ¿no? Me parece que por ahí es donde pasa el centro de la escena, que no es fácil, que siempre lo hablamos y ahora estamos tratando de llevar adelante distintas políticas que tienen que ver con esta situación. Sabemos de que hay hace un tiempo se discutía con el tema de los planes sociales. Y bueno, o sea, el objetivo obviamente es ver cómo, o sea, a ver, todos sabemos que los planes sociales fueron, si se quiere, el remedio o la posibilidad de llegar a contener a aquellas personas que no tenían la posibilidad de haber encontrado trabajo hasta ese momento, entonces de ver cómo poder mantener en ese lapso de tiempo hasta que sí se les encuentre una solución, o sea, algo temporario. También reconocemos de que se nos estiró en el tiempo por distintas situaciones. Entre esas distintas situaciones, un gobierno de 4 años de Macri, en donde no solamente que reventó al desarrollo productivo local, sino que endeudó el país por generaciones y generaciones que lamentablemente vamos a tener que lamentar. Entonces, a ver, sabemos que hay que solucionarlo, y la solución es justamente generando empleo para que esas personas que tengan hoy por hoy, estén con un plan social, puedan pasar a la vida activa de trabajo. Y bueno, es un proceso que hay que llevarlo adelante, que creo que se va a poder desarrollar, producto de las distintas políticas que se llevan adelante en los distintos sectores de desarrollo productivo, ¿no? Llámese el sector agropecuario, llámese el sector comercial, el sector industrial, en donde cuesta, sí, cuesta, y cuesta mucho, y sobre todo en una época de inflación como la que vivimos, pero poquito a poco se va desarrollando y ya se ven los resultados. También, bueno, un poco vivimos todos los días, ya lo dijimos, me parece que también Ariel dijo, menos mal que vivimos en La Pampa, parece que todos los días cobramos un poco una cuota de vivir en una provincia que llegó a esta etapa con los números en verde, creo que son después del periodo de Macri, y junto con la no firma del consenso fiscal de Macri, junto con San Luis son las únicas dos provincias, La Pampa y San Luis, la que no tenían los números en rojo, ni grandes deudas, incluso hay provincias con deuda en dólares. Muchas veces, Ariel, hablamos del endeudamiento de Macri y no se percibe cuál es el daño profundísimo que se ha generado al evitar que el país disponga para políticas proactivas y que generen mayor producción y laburo, disponer de esa deuda limpia de la que se podría haber hecho un gobierno nacional y popular en la época en la que Macri hizo lo que hizo y alimentó la bicicleta financiera, ¿no? Sí, alimentó la bicicleta financiera, no solamente que se endeudó, sino es que la gran pregunta es qué se hizo con lo que se fue a pedir, digamos, o con lo que se recibió. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? O sea, se la fugaron, se la llevaron, y entonces, parece que nada pasara o que no son responsables o hablan como si lo hubiesen hecho otros o como si lo hubiese sucedido, fueron los responsables de llevar adelante esas situaciones. Y hoy por hoy, hasta no hace mucho tiempo, se pedían un montón de explicaciones a nuestro gobierno de turno, o sea, a nuestro gobierno oficialista, a nuestro gobierno hoy tratando de enderezar la situación en cómo afrontar el compromiso de pagar la deuda, pero pocos o los mismos que preguntaban son los que nunca pidieron permiso si siquiera para tomar esa deuda y tampoco desde ahí se los cuestionaba. Entonces la verdad es que yo creo que todos los argentinos y las argentinas merecemos saber, bueno, a ver qué es lo que se hizo con ese dinero. Y por otro lado, ahí sí, o sea, ver cómo afrontamos el compromiso asumido, porque hay una cuestión de institucionalidad que debe de continuar y en el cual nos tenemos que hacer cargo. Pero a ver, son los mismos que hoy vienen a dar lecciones de cómo tendría que afrontarse el pago de la deuda y cómo habría que hacer para bajar la inflación o para desarrollar la economía o para hacer distintas situaciones que cuando estuvieron, lo que hicieron fue romper todo lo que había y no conformes con eso, sino pedir plata prestada para que algunos se hubieran beneficiado con ese préstamo. Adversarios o enemigos políticos, porque son los mismos legisladores y legisladoras que nos dejaron sin presupuesto para este año. Salió hace poco por decreto el presupuesto de la Argentina. Como ama de casa que fui siempre, aparte de ser una trabajadora, cuando saqué un crédito o pedí algo prestado al banco o alguna institución privada, supe en qué lo invertí. Entonces, como ciudadana, creo que deberíamos todas tener también la misma respuesta en qué invirtieron lo que pidieron. Y si se lo robaron, que lo confiesen. Me lo robé. Porque nunca lo van a confesar, compañera. Hasta el ladrón que está, se le puede perdonar. Bueno, metiste la pata, vamos a ver cómo solucionamos. Pero por lo menos que nos digan la verdad. Yo preguntaría, ¿vos estuviste, te gustó que Alberto, presidente, llevara a la Cámara a aprobar el arreglo del pedido al Fondo Monetario Internacional cuando Macri, cuando fue a pedirlo? No pasó por la Cámara. Ahí el compromiso no se hizo más complicado porque legalizamos algo que estaba ilegal. Puede ser, por eso te digo de que en ese momento ocurrió algo muy contradictorio, ¿no? O sea, pidiendo permiso para pagar algo que habían sacado otros que no habían pedido permiso para sacarlo. O sea, la verdad es que contradictorio y bueno, me parece que habría que haber empezado por decir, bueno, a ver dónde está lo que hicieron y cuál es la responsabilidad que tuvieron o que tienen que asumir aquellos que ejecutaron y que fueron los que solicitaron ese préstamo. Claro, porque esto es comiquísimo. Aparte ellos nos prestaron sabiendo que no se lo íbamos a poder pagar. Prestaron para que Macri ganara las elecciones, que encima las perdió. Sí, para que Macri ganara la elección y para poder tener de rehén, si se quiere, a un país que produce mucho, que tiene mucho potencial y que tiene una riqueza enorme por muchos años más. Creo que algo somos peronistas y por algo nos llevamos bien, porque tenemos el mismo pensamiento. Esas riquezas también hoy se ven magnificadas a un punto que nadie puede dejar de advertir. Acá aparece de nuevo la figura de Cristina de Kirchner porque ella es la que lo ha advertido acerca de la potencialidad o de la explotación de Vaca Muerta, por ejemplo, de la que, claro, después la oposición, cuando estuvo en el oficialismo, se apropió para, bueno, para hacer de las suyas. En parte el problema energético que vació un poco las reservas del Banco Central este año por el impresionante crecimiento de los precios de la energía que tenemos que importar, se desprende también de la experiencia que el macrismo hizo en YPF, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, durante esos 4 años. Se redujo en un quinto la exploración y la explotación de petróleo y se dedicó a usar las reservas, los supertanques que hay en las etapas intermedias, tanto de la explotación como de la refinación. El señor Aranguren es un especialista en refinación y la exploración y la explotación del petróleo no le interesaba tanto, porque ahí hay que ponerla y más vale vender lo que había. Comprar también. Con la consecuente, además, pérdida de cantidad de empleos en las cuencas petroleras de la Argentina. Ahora, cuando analizamos también y críticamente lo que pasa con nuestro Poder Ejecutivo Nacional, con Alberto Fernández, con esta iniciativa de pasar por las legislaturas este proyecto, que era en principio un proyecto y que después se hizo ley para autorizar la negociación o la renegociación de la deuda con el fondo, tiene un marco que por ahora está pasando desapercibido y que tiene que ver con las grandes movilizaciones de hoy. Si en la Argentina existiera un poder judicial funcionando y que prestara un servicio de justicia eficiente y patriótico, nada de todo esto hubiera pasado, ni siquiera lo del intento de magnicidio de anoche. Hay Ariel, hay una cuestión muy severa, no solo por la violencia a la que se ha abismado toda la sociedad argentina anoche, sino por lo que nos propone de incierto el futuro con este poder judicial. Sí, de hecho lo venimos viendo desde hace ya un tiempo, ¿no? O sea, a ver, esta persecución por Cristina, o sea, esta ya la verdad es que haber escuchado al fiscal en la manera en que leía los alegatos, que, o sea, no la puede leerlo, que, lo hacía, que no puede leerlo, esa teatralización, esa puesta en escena, la verdad es que yo no lo había visto nunca, o sea, y bueno, yo creo que me parece que, a ver, se tiró tanto de la soga que llegamos a este hecho aberrante de anoche, ¿no? Ojalá que sea, vos lo dijiste hace un rato, Juan, o sea, ojalá que sea un momento bisagra en donde entendamos que, bueno, que hay que reflexionar un poquito y ver cómo somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y cómo actuamos en consecuencia. Antes de venir para acá, estaba escuchando que todavía no se habían podido reunir en la Cámara porque la oposición todavía no tenía definido el tema de lo que había sucedido. Es que te lo van a pasar como a comisión, digamos. Creo que la reflexión la estamos llevando nosotros, los que ponemos los muertos. Y ellos no se hacen cargo de nada. Yo había hecho el enlace con el Poder Judicial, pero mientras aún hablábamos de la deuda generada durante el macrismo, porque Alberto denunció esa deuda para que fuera investigada por la justicia. Mm. Sí. La justicia es quien debiera ponerles un bozal también a los fabricantes de mensajes de odio y de discursos de odio que se propagan, como nos hemos acostumbrado, todo el tiempo, todo el día, con un daño que hasta ahora no habíamos alcanzado a ver. Por eso yo había introducido la cuestión del Poder Judicial. Acá hay, por supuesto, que distinguir entre quienes hacen bien su trabajo y piensan todos los días en la Constitución y la Celeste y Blanca, y quienes están respondiendo a otros intereses. Evidentemente, el peronismo es objeto de una persecución que, claro, tiene la parte más, más visible por ahí en Cristina, pero no sé si hay algún alguno que haya sido funcionario, alguna que haya sido funcionaria y que lo haya hecho en esa misma época, que se haya librado de al menos un par de denuncias, que por supuesto son apócrifas o van de cuestiones políticas que no son judiciables. Pero yo insisto en que debemos darnos la posibilidad de cuestionar lo que está pasando con una de las patas de nuestras instituciones, de las democracias, que son tres. Hoy aprovechamos que estamos con Ariel Rojas, que es un legislador, que también ha sido parte del ejecutivo de una municipalidad, pero estamos hablando del otro, del tercer poder, del poder judicial, que no hay un rincón de la vida de nadie en el que no pueda intervenir. Yo le pregunté, como soy muy curiosa, muy metida, cuando este fiscal hacía los alegatos así, todo, yo lo escuchaba, yo me taladraba la cabeza, la llamé a mi hermana, que es abogada, doctora en abogacía, no es solo abogada, y que fue jueza, se jubiló hace poco, y le pregunté, ¿está bien eso? Y realmente me dijo, están de los tomates. Es un mamarracho judicial. Exacto. O sea, me lo dijo en otro término, fue muy casera la respuesta, pero, sí. O sea, y no me lo dijo cualquiera, me lo dijo mi hermana, que es doctora en abogacía. Sí. Bueno, pero hay muchos jueces, y la justicia, y después escuché, hoy a la mañana, escuché que hace 20 días o 25 días se le fue a la justicia, se denunció que estaba pasando, que le habían amenazado a Cristina en la puerta del Instituto Patria, que el presidente había sido amenazado y que nadie investigó nada. Chicos, les propongo una pequeña pausa. Dale. Y Ariel, después cuando recargar un poco las pilas también. Siempre haciendo propuestas indecentes. Después, cuando volvemos, me tirás alguna, digo, del Poder Judicial, a propósito justamente de lo que pasó hoy. Porque si hay algo también particular del acto en la Plaza San Martín, en Santa Rosa, es que se convocaron parte del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Sí, yo creo que es, bueno, señal es un fuerte. Cortito, ¿no? Es un hecho destacable justamente de que los ministros del Superior Tribunal de Justicia hayan estado allí en un acto público. Me parece que es una señal importante de nuestra convivencia democrática en nuestra provincia y que no sé cuántas provincias habrán podido lograr lo mismo, ¿no? La verdad es que es de destacar la presencia de los representantes del Poder Judicial que estuvieron hoy en la universidad. Otra vez, menos mal que vivimos en La Pampa. Menos mal que estamos en La Pampa. Y bueno, pausa y ya venimos. Después andar pensando que... Un poco de amor francés, no. mi solidaridad a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y repudio los hechos violentos que atentan con la vida. Repudio al intento de asesinato a la compañera vicepresidenta de la Nación. En defensa de la democracia decimos basta de odio y de actos violentos. Que unidad de patria sea nuestra bandera y la democracia. Repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación Argentina. En defensa de la democracia decimos basta de odio y de actos violentos. Que unidad de patria sea nuestra bandera y la democracia. Repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación Argentina. Ante el intento de magnicidio y femicidio de la vicepresidenta, decimos basta. Basta de atentar contra la democracia y contra la cabeza del pueblo argentino con discursos de odio. Mi apoyo total a la vicepresidenta. Repudio totalmente este acto tan horrendo de atentar contra la vida de una persona. Mi solidaridad a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y repudio los hechos violentos que atentan con la vida. En defensa de la democracia decimos basta de odio y de actos violentos. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, a todos los oyentes de esta maravillosa Radio Kermés, en este programa tan especial llamado Los Días Más Felices. Hoy con todos está una persona muy especial. Tengo el placer infinito de presentarla. Se llama Zoe López de Soto. Y lo que hace y lo que ha hecho es maravilloso. Quiero escucharte, Zoe. Bueno, buenas noches. Primero que nada, saludo y abrazo a Sandra, que la quiero mucho. Gracias por este espacio, al igual que la radio. Y nada, espero que todas y todos estén bien. Mi nombre es Zoe, tengo 20 años. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de Filosofía. Actualmente me encuentro participando en una fundación que se llama Fundación Macom, donde nada, se hacen voluntariados. También me encuentro participando en una investigación sobre estrategias geopolíticas y terrorismo de Estado en relación a conceptos filosóficos, y en otra investigación respecto del suicidio y la pandemia con la Universidad de Avellaneda. Bueno, un poco respondiendo a esta pregunta y en conexión con la presentación también, lo que me llevó a elegir el camino, mi futuro camino profesional y mi camino vocacional, por así decirlo, fue encontrarme con Operadora en Crisis, que en mi vida personalmente apareció en un momento donde me fue muy útil para lo que yo llamo hacer funcional el dolor. Me sirvió mucho como una herramienta, tanto de formación como de ayuda al otro. En 2016 yo cursaba segundo año de la secundaria y nos enteramos un día que una de nuestras compañeras de salón de año fue asesinada por su novio con tan solo 16 años y en un contexto de total locura judicial nos embarcamos en un camino como de lucha constante hasta el año 2020 y obviamente la lucha no termina. Donde se decretó la cadena perpetua para el femicida Gustavo Arzamendia. Y Operador en Crisis me fue útil en todo ese camino para contener a la familia, para hacer nexo con los canales de comunicación, como fue incluso Radio Kermés, que siempre se prestó abierta a la ayuda y a la difusión por la falta de responsabilidad de ciertos fiscales de la ciudad de La Plata. Y nada, me apareció eso en un momento que fue muy importante para mí y que siento que sin eso quizás no podría haber hecho todo lo que hice y lo que hicimos como grupo con mis compañeras que también son operadoras. En este momento, la mamá de Lucía Ríos, Claudelina Ríos, también operadora, tiene un comedor con el nombre de Lucía, en donde sigue haciendo funcional el dolor y luchando para que no siga pasando lo que pasó con Lucía. Y cada uno desde su lucha personal y desde su rol como operador en la sociedad aporta un granito de arena o un gran grano de arena para evitar este futuro distópico de seguir con la realidad que tenemos las mujeres hoy en día. Mira, la realidad es que la contención a la mamá de Lucía no fue directamente hacia ella ni directamente de mí. Sería como muy reduccionista decir eso. La realidad es que fuimos armando una red como pudimos entre varias compañeras que teníamos ciertas herramientas de contención como para ella. Ella también contó con varias amigas de ella y gente de distintas organizaciones y centros que se acercaron, lo cual también ayudó mucho a la contención. La realidad es que Claudelina se afirmó justamente con la necesidad de que en estos casos haya ayuda a la posvención también del femicidio y no solo a la prevención, que claramente está muy bien, pero que cuando sucede las familias de las víctimas normalmente quedan totalmente desprotegidas. Si bien hemos tenido contacto con organismos del Estado, no hay un organismo como tal que se encargue de estas cuestiones, tanto sentimentalmente como para ayudar en la interconexión con otros órganos, como puede ser cuestiones más burocráticas, con cuestiones en relación a hacer una denuncia, a dar declaraciones. Por eso Claudelina mismo propuso la idea de generar la ley Lucía, que es la ley que pretende implementarse poniendo en distintos sectores del Estado, como pueden ser comisarías, operadores en crisis garantizados por el Estado por una determinada cantidad de tiempo con el objetivo de contener esta posvención del femicidio que también está súper desprotegida. En este sentido, a lo que traté de aportar es principalmente a la gestión en relación a la conexión con, por ejemplo, organizaciones, como pidiendo ayuda, porque el juicio no se dio de forma lineal, sino que hubieron muchas injusticias, se quiso avasallar por completo los derechos de la mujer y de Claudelina y de Lucía principalmente. Y nada, en base a eso tuvimos que convocar movilizaciones, convocar la difusión de prensa, dar entrevistas. Esa gestión fue quizás más la contención que en ese momento Claudelina necesitaba que la contención sentimental en sí, por el hecho de que en ese momento hace falta fuerzas que quizás no se tenían, que igual de igual manera ella enfrentó todo el proceso con una fortaleza totalmente admirable, pero el aporte quiso ser desde esa parte, desde alivianar desde el lado de la gestión tanto burocrática como mediática. Y esto claramente me dejó una sed de cambio y de ayuda hacia el otro muy grande, y yo sabía que no podía quedarme siendo un sujeto pasivo, entre comillas. Entonces elegí el camino de la filosofía y la ciencia política como herramienta para poder generar un cambio en la sociedad, o eso intento. Quizás es muy pretencioso de mi parte,

a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Sí, 12, ¿tragaste? Ah, sí, más vale. ¿Tú estás haciendo, ¿no? ¿Me estás metiendo los deditos? Ah, no, estuvo muy bueno, muy bueno. Entonces, no sé si de dónde eran, pero muy ricas. Muy ricas, ¿qué cosa? Esas cositas que trajo Ariel. Ah, la cajita esa humeante, había la una cajita igual, feliz. Igual había tener, un aroma igual que surgía ahí. ¿De dónde vino Ariel algo, eso? Acotar algo. De Juanjo Funes. Ah. Igual voy a contar algo, no son las mismas que hacía la Eva. Ah, no, no, esas eran especiales, esas son. ¿Chaya se jubiló, Evita? ¿Cómo? ¿Se jubiló, Evita? Sí, sí. Ah, ¿no te hacen ni para vos? No, no, no, a mí sí me sigue haciendo. La verdad que no me puedo quejar porque me sigue haciendo. Y ah, bueno, bueno, no le hacemos mucho. Piquete. No, no, él las puede probar, nosotros no tenemos acceso. Las empanadas de Eva eran especiales como las que hacía mi mamá. Eva ya no hace más, no vende más, eso sea, ya estoy lejos de comer empanadas como las que hacía mi mamá. Seguramente venían de la misma escuela, porque eran muy parecidas. No, pero le siguen saliendo muy ricas. Sí, bueno. La Eva, pero no creo que haya perdido la mano. No, no. Pero ya no da para hacer tanta. La vio muy bien, muy linda. Hablamos de Morphy, de un momento de distensión, que nos corrimos un poquito del micrófono, de este encuentro. No, queremos, yo también quiero agradecer a las chicas, chicos, de los operadores en crisis, que siempre aportan material para este programa, para la radio. ¿Estuvo Marisa? No, Marisa me está escribiendo, pero estuvo la hija de Marisa, que es Zoe, que, bueno, había mandado su material el viernes pasado, pero pasamos otro. Ah, yo no vine. Ah, no vine. Usted no me hable con la boca llena. Un poco que se hizo medio corto, Luciano, en algún sentido, Luciano el programa anterior. ¿Cómo? ¿Cómo? Que finalmente, en algunos sentidos, se hizo corto el programa anterior, pero lo pasamos lindo también. Terrible, terrible. Siempre se nos hace corto con los invitados que tenemos y más amenizando un poco la cuestión. ¿Porque yo no estuve? No. Como si fuera por una ausencia, hubiera sido suficiente el programa, claro. No se hubiera hecho corto. No, Luciano siempre... el otro día me lo reclamó, me dice, ¿no estuviste? Y no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Hablamos el viernes pasado con Luciano un rato antes, unas horas antes de esa reunión del Parque Oliver, de la que hoy hablamos también, la merodeamos un poco. Hay no solo un cambio de época, Ariel, muy, muy sumamente particular. Digo porque la pandemia le puso una marca muy rara a la época, pero... sin lugar a dudas, no sé si alguien lo había advertido o no, la época está cambiando delante nuestro, estamos siendo testigos de cómo se modifica la historia de nuestro país y la de nuestras vidas también. Todos los que asistimos anoche, más tarde, más temprano, a ver las imágenes que nos mostraban la posibilidad que hubo de que la vicepresidenta perdiera la vida en una jugada que, como ya dijimos, ya señalamos, es hija de una siembra permanente de violencia, porque este muchacho no era ningún loco, este es un hijo saludable de los discursos de odio, de la tele que vomita descontrol y abruma también y quita la tranquilidad a quienes se sientan indefensos frente a la tele. En la tele, las redes sociales, en todos los ámbitos que haya un pequeño tipo de información, hay cierto porcentaje de odio hacia la clase gobernante, hacia la clase política y hacia el pobrerío. Pero en esto de la responsabilidad de los medios hay que insistir. Esto se ha dicho... Pero ¿saben lo peligroso que es? Se lo está denunciando permanentemente, pero ni nosotros por ahí nos hacemos eco de la cuestión de la violencia y de cómo manejamos también la expresión. De cómo manejamos la expresión cuando hablamos de nuestro adversario político. Y entiendo que muchas veces lo hemos compartido acá, los años del macrismo, cuando ustedes un poco actuaban un par de roles en donde uno quería guardar un poco más la institucionalidad y decía, no, bueno, Macri tiene que terminar su mandato, como finalmente ocurrió, como era lógico. Yo quería que se vaya, ella es testigo. Y había otro que quería y que siempre reclamaba que se vaya. Ese acting que ustedes ponían también reflejaba cómo hablábamos entre compañeros y compañeras acerca de lo que nuestros deseos nos señalaban. Hubiera estado bueno que Macri no hiciera lo que hizo, pero tampoco hubiera estado bueno si Macri se iba antes de tiempo. Hay que decirlo, Macri fue un gobierno democrático que la Argentina se supo ganar. Insisto, el rol de los medios de comunicación, no solo la tele, que tiene también la necesidad de que exista una Patricia Bullrich. Y en ese momento también el Partido Judicial jugó su partido, digamos. Sí, sí, porque sí. Teniendo 214 causas, no los dejé participar. Tal cual. Por eso dijimos, hablamos bueno, de no la responsabilidad neta de y cómo modifica la vida de todos y de todas en la Argentina. No solo los medios los que mantuvieron a Macri y lo que llevan a Macri. También ellos tienen la muchachos, capacidad. Desde la embajada la capacidad para, decidieron para, nuestro futuro. La capacidad de amenazar y apretar, porque quien tiene la plata tiene el poder de apretar. Mira, yo me recuerdo que cuando empezamos con la historia del programa con Martín, hacíamos el programa en la radio de Chavarría, sí. En el Chaparral. Juntábamos los pesitos en rajatabla para pagar el auspicio los sábados de la mañana y se llamaba Entre Nosotros. El programa tuvo su éxito. Terminó el año, vino las vacaciones y no lo pudimos volver a hacer porque el chico de Chavarría le apretaron. Nos echó la mierda. Pero no porque él no nos quería, porque yo... Porque lo apretaron. Porque lo apretaron. Lo apretaron Pisandelli, la familia, el sector de Pisandelli, el PRO, le apretó y no les convenía que nosotros hiciéramos el programa. Bueno. Porque la gente igual me pedía el programa, porque un día estaba en el cementerio yo llevándole flores a mi Laurita y sola, en el medio de la nada, no había nadie, yo había visto una vez, yo estaba sentía Cristina, yo me daba mirada para todos lados, ¿quién será? ¿Dónde estará la señora? Porque no escuchaba, veía una familia que llamaba a Cristina, pero no veía a la otra persona. ¡Es ella! Era a mí que me llamaba. Pero yo no me llamo Cristina. Sí, pero para mí sos Cristina porque vos la defendés a Cristina en nuestro programa. ¿Por qué no lo hacen más el sábado en la mañana? Y era porque de Chavarría, pobrecito, él la hubiese querido seguir haciendo. Pero lo apretaron mal, a cerrarle la radio. O sea, no solo la justicia. Ellos tienen la plata y tienen mucha plata y manejan y aprietan. No debiera pasar en ningún lado, de todas maneras, ¿no? Pero a ver, el Ariel... Es un modo de violencia, el Ariel, sí, puede que tenga que se maneja. Pesos más que yo, que seguramente los tiene, pero no para pagar... No para dejar sin laburo a nadie. Bueno, es lo que estamos hablando desde hoy cuando hablamos de que hay un intento de proscribir a Cristina. Sí. Y yo digo que lo que se quiere proscribir es la idea concreta de un peronismo bien cerca de la base social que lo caracteriza al peronismo, que fue la marca de Néstor y de Cristina durante esos tres periodos, claro, que definitivamente... Volvieron a actualizar la idea de peronismo, las nuevas generaciones, lo vemos, Ariel, permanentemente. Chicos que vos decís, chicas que vos decís, esto, que saben del 55, que saben de esto, que saben del otro, y los pibes y las pibas saben. Y saben porque tienen una aproximación muy, muy realista de lo que el peronismo representa por los gobiernos de los Kirchner, por simplificar. Néstor decía, me preocuparía... O me rompería el corazón si un chico viene y me dice, vos fuiste el que dejaste sin trabajo a mi viejo. Y entonces, eso no lo podía... Y se reubicaron familias después, bueno, como lo tenemos en el PAMI, como lo tenemos en Salud Pública, como lo tenemos en todos los... En ANSES, que todos, ¿se acuerdan de las AFJP? Bueno, todas esas personas empleadas... Fueron a parar en los estamentos del gracias Estado. Gracias a Dios, y al gobierno de Marín, nosotros no perdimos, los empleados estatales, no perdimos la caja. La provincia de La Pampa no perdió el Banco de La Pampa. Ahora, si perdemos las elecciones, vienen por todas esas cajas que tenemos en La Pampa. Bueno, pero es lo que estamos conversando recién. Eso es... ¿Será el mismo resultado que las PASO en el 2023? Que las PASO o que las legislativas del año pasado, sí, Martín. Las legislativas. A propósito. No lo sé. A propósito de lo que estaba. Se están hablando muchas provincias que no quieren las PASO. Eso también lo he escuchado. O que la van a postergar. No quieren las PASO. Yo venía pegando la vuelta a eso de que la época cambiaba. Nación por un lado y provincia por otro. Hacer las elecciones por separado. Bueno, nosotros equivocado. Lo hicimos. Yo estaba pegando ¿Hicimos? Esa... ¿Cómo que no? No, 2019. 2019 lo hicimos. Yo estaba pegando la vuelta esa de cómo cambió la época, porque la verdad es que hay toda una significación en el cambio de época que quizás está marcado por la pandemia, pero también está marcado por un montón de otras cuestiones. Definitivamente el mundo del laburo, del trabajo, ha cambiado en todo el mundo y está cambiando también en la Argentina. Las matrices productivas... industrializantes de las políticas del kirchnerismo, del peronismo, han chocado una y otra vez contra los planes del poder hegemónico, del poder económico real de la Argentina, al que le interesa tenernos como si de una estancia se tratara. Esto está sobradamente contado. En este cambio de época, donde el destino que se piensa para la Argentina desde la centralidad de Estados Unidos y de las empresas multinacionales, es ese destino de huerta y de granja y de criadero y de fuente de minerales para el resto del mundo o para otros intereses, es en el que salen al cruce los planes nacionales y populares. Pero hay un cambio de época, de alguna manera se logró que Macri llegara a ser presidente. Esto no fue casualidad, de ninguna manera. Estaba el poder real, estaban los medios, y le convencieron a una buena parte del electorado en la Argentina que Macri, sí, Macri podía ser una buena cosa como para modernizarla la Argentina. Porque me parece que, Ariel, no sé si coincidís conmigo, lo que vendieron era que este tipo, como estaba todo andando más o menos bien, le iba a dar una mano de pintura a esto y íbamos a quedar todos encantados. En aquel momento recuerdo que en el 2015, cuando hacíamos el análisis de que por qué perdimos el balotaje, una de las cosas que decíamos, porque... creo que es bueno siempre analizar las elecciones y sobre todo cuando perdés. Decíamos, bueno, creo que no supimos llegar a explicar, ¿no? No supimos llegar a convencer desde que todo lo que se había logrado o se había ganado no fue producto de la casualidad, sino fue producto de las políticas que se llevaron adelante. Entonces ahí muchos que tuvieron un mejor bienestar en ese momento pensaron de que ya estaban en otro cierto nivel, y entonces escuchar un discurso más bonito y que les vendía espejitos de colores les provocaba a lo mejor estar en otro segmento, si se quiere, que los ilusionaba y que los llevó a embaucarse en algo que creo que a poquito de andar se dieron cuenta de que era una farsa, una mentira y una defraudación electoral, si se quiere, lo que se hizo en ese entonces, ¿no? Pero yo creo que fue por ahí y estuvimos muy cerquita y nos faltó muy poquito, porque la verdad que ese balotaje fue muy poco, poquito. 700 mil votos. Y fue ese poquito que nos faltó para haber mantenido, yo creo que, esta cuestión cíclica que lamentablemente tiene la Argentina en cuanto a gobiernos que, que al cambiar la alternancia en los gobiernos es volver a empezar, porque romper lo que estaba hecho, lo que se venía haciendo, para posicionarse, si se quiere, y de esa manera lograr poderío ante el electorado. Yo creo que ahí tuvimos esa oportunidad, y bueno, y también creo que ahora está en nosotros en ver cómo encontramos el rumbo. Yo creo que obviamente que en este nuevo frente que hoy nos toca gobernar, nos pasaron un montón de situaciones que no estaban para nada en la cabeza de nadie. Y en los manuales. Previstas, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con las distintas situaciones que alteraron toda la economía mundial en la cual estamos inmersos y en la cual tenemos que llevarla adelante. Gracias a Dios, como decíamos hoy, vivimos en La Pampa. Bueno, gracias a Dios, yo creo que la pandemia nos tocó con un gobierno peronista. Gracias a Dios que pudimos tener justamente gobernantes que pensaran en la población y en el cuidado justamente de la población, para poder hoy estar contándola, si se quiere, y volviendo a buscar la manera de una salida económica, pero con gran parte, más allá del dolor y obviamente que vaya el saludo y las condolencias para todos aquellos que perdieron algún ser querido durante la pandemia. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy podemos hablarlo desde este lugar, ¿no? Desde el manejo que se hizo. Y bueno, muchas veces también decíamos ahí que hubiese pasado si hubiese estado Macri, ¿no? En donde tenemos miles de ejemplos, como tiene que ver con las viviendas, en donde estábamos acostumbrados a un sistema de viviendas, en donde había para los distintos segmentos sociales, había para quienes no tenían posibilidades de acceder a los bancos, para quienes sí tenían, para quienes podían tener en los bancos más calificados, y de repente lo único que encontrábamos era la posibilidad de los créditos UBA, que quienes pudieron acceder hoy por hoy se están lamentando de haber accedido a esos créditos, porque son impagables y porque les complicaron la vida más que darles una solución. Una verdadera condena. Eso es lo que se hizo, y de esa manera es lo que podríamos haber tenido, de haber puesto, porque por ahí se criticaba y recordamos, parece que ya hubiese pasado un montón de tiempo, pero bueno, esta cuestión, si conseguíamos vacunas, de dónde, cómo, qué sé yo, para cómo, pero a ver, hubieron, ¿cuánto costaban? Y se había, en ese momento me imagino, y cualquiera creo que nos imaginábamos que aquel se podía llegar a, hubiese podido llegar a vacunar, aquellos que solamente hubieran podido contar con dinero en el bolsillo, claro, para... Sí, era así. Bueno, tengo que decir, no, lo que yo no entiendo, y por ahí... Hoy llegamos a por un millón de vacunas aplicadas. Pero lo que yo no entiendo, y lo que por ahí alguien me gustaría que alguien me lo explicara, más allá de que Alberto, el gobierno de La Pampa, todos nos protegió de la pandemia, que todavía el pueblo no tiene idea lo que vivimos, que el mundo vivió una pandemia, que eso no fue en La Pampa, no fue en la Argentina, fue en el mundo. También ayudó al privado, a las empresas privadas, al campo lo ayudó, ¿por qué hoy nos pasan la boleta con los precios de remarcación que hacen en los alimentos? O sea, ellos también, el campo recibió subsidios y recibió siempre subsidios. Porque cuando al campo le va bien, le va bien. Meritocracia. Por mérito. Pero cuando le va mal, cagamos. Tenemos que pagarle nosotros, ayudarlo, subsidiarlo, pa, pa, pa. A mí me va bien, me va bien. Me va mal, jodete. Sí, hoy no. Pero hay... yo lo que no entiendo es, ¿por qué tenemos que nos ponen los precios que nos ponen en las góndolas? No, bueno, hablo de las góndolas lo tendremos que discutir con el compañero Moreno. No hablo del mercadito de Don Pascual, del de la esquina. No, no, hablo de los grandes supermercados. O los formadores de precios. Claro, a los cuales claro. Yo no piso. Yo prefiero pagar un peso más, pero me voy al bolichito. Ah, pero la plata igual la van a recibir ellos. Pero yo no les piso. Estamos así ahí arriba de un telar que es extensísimo y complejo. Pero aprovechemos la visita de Ariel, digo yo, para hablar, como él mencionaba, viste, hay una cuestión de la cuestión de la inflación, digamos, se puede tratar puede de explicar. Se puede tratar de moderar el impacto que tiene a través de programas como los que tiene la provincia, de acercar los consumidores a los productores, o de tener precios, de alguna manera, no recuerdo el nombre de los programas, de los precios cuidados, o del Compre Pampeano, hay algunos. Podemos hablar otro día con números acerca del éxito O podemos de esos ver programas. Si podemos intentar una estrategia para poder controlar nuestros precios, ¿por qué no? Yo creo que hoy por hoy se están llevando adelante distintos programas que tienen que ver con lo pequeño, ¿no? O sea, digamos, comunidades, lo hemos visto en pueblos de nuestra provincia que han llevado adelante programas con la carne recientemente en Uriburu y en algún otro pueblo. Y nosotros acá también en algún momento habíamos hecho algo así como los precios cuidados. Con todo eso, obviamente que podés ayudar, no lo vas a poder modificar, porque es esto, o sea, no, la economía es manejada a otros niveles, pero sí creo que desde lo local o desde lo provincial hay distintas herramientas que pueden llevar a lograr pequeñas mejorías que en esta situación tan compleja de la economía familiar servirían de un aliento importante, ¿no? O sea, entonces, a ver, los acuerdos de precios entre los pequeños comerciantes de los pueblos, sostenidos por un municipio o por un gobierno provincial, podrían llegar a ser un aliciente, como los ejemplos de los mercados concentradores, como los ejemplos de la venta directa al público, desde la granja al público, o sea, el eliminar intermediarios que hacen justamente que a los consumidores les salga todo más caro, ¿no? O sea, yo presenté hace unos pocos días un proyecto que tiene que ver con todo, y que tiene que ver con la economía, y que tiene que ver con productos nuestros, que tiene que ver con poder pedirle al gobernador, al gobierno provincial, de poder llevar adelante en Toay, en un lugar determinado, que es en la intersección de las rutas 9 y 14, llevar adelante la implantación de una planta láctea similar a la que hay en General Pico, en el CERET, la conocida como Productos Mamú, ¿no? Uh-huh. En donde tenemos ni más ni menos que la leche. Y tiene un montón de, para mí por lo menos, tiene un montón de significado, ¿no? O sea, más allá de lo que implica la fuente laboral, de lo que implica la inversión en la obra, tiene que ver con un producto símbolo, si se quiere, de nuestra provincia, dado que es una provincia ganadera, en donde justamente tenemos nuestra tradición y nuestro presente, y en ver cómo evitamos que hoy por hoy ordeñemos las vacas en nuestra provincia, las llevemos a Trenquelauquen o a Córdoba. En ningún lado tendría que ir eso. Para poder comprarla en el supermercado a 3 veces más de lo que le pagamos al productor. Entonces, el poder tener estas plantas derramadas por nuestra provincia, más allá de que implique una cierta logística en buscar y de difícil búsqueda, si se quiere, de la rentabilidad, pero es una cuestión de preferencia, si se quiere, en dónde subsidiar, y prefiero subsidiar a la empresa y llegar con productos más baratos, si se quiere, para la población, que tener que subsidiar a la población para que le compre a las grandes empresas. Me parece lo más correcto, porque hace dos cosas. Exactamente. Entonces, tiene plata circulando acá. Entonces yo creo, y lo traigo tres como ejemplo, en realidad. Porque más allá de, obviamente, que me encantaría poder lograr una empresa de esas características en Toay, por la fuente de trabajo, por el desarrollo que tendría nuestra zona, creo que tiene que ver con esto, decir, a ver, ¿por qué no suceden estas cosas, no? ¿Por qué no podemos poner más de estas plantas en la provincia para poder hacer que nuestros productos estén más al alcance de la mano y que les salgan más baratos a nuestras familias? O sea, obviamente que esto, por ejemplo, requirió de debates con distintos legisladores que tendrían otras posturas, de que, pero entonces, ¿cómo le vamos a competir a X? A ver, o sea, uno lo hace desde el lugar de decir, bueno, a ver, ¿cómo llegar a los que menos tienen? ¿Cómo poder generar trabajo? ¿Cómo poder hacer para diversificar o llegar con nuestros productos bien, bien marcados? Así que bueno, nada, lo traía como un ejemplo porque creo que es lo que tiene que ver con buscar herramientas, programas, lo que, bueno, acciones, ¿viste?, que combatan a la inflación, que es lo que hoy por hoy nos está alterando a todos. La economía, de la familia. Que tiene mal, que tiene poco, a yo, todos. Es un producto además. A eso que vos decís lo llevo, vuelvo a insistir, más allá de ser una trabajadora fuera de mi casa, soy ama de casa. Y me gusta. Hay cosas que no me gusta coser, bordar, esas cosas conmigo no va. Esas se las dijo a mi hija, que le encanta. Pero sí me gusta todo lo que es la tierra. Y en mi pequeño espacio me he creado mi pequeña huerta donde yo no piso, en todo el año no he pisado nada más que a comprar una manzana o una fruta. Pero lo que es verdura lo he producido yo. Yo supongo que si eso, como tener nuestra planta láctea, en cada localidad se lograra hacer eso, haces tres cosas. Le das trabajo a la gente, en la mesa llega la comida más rápida y más barata, y hay un pueblo con dignidad. Sí. Exactamente, que eso se trata, por eso digo que prefiero me que parece se subsida perfecto a la empresa y que le pueda llegar con el producto más barato al vecino y no tener que subsidiar al vecino para que vaya a comprar un producto más caro y que la ganancia se la lleve. Que se la termine, como dice Cristina, se la llegan, se la siguen llevando son tres. Son ejemplos muy, muy, o muy sea, sencillo. No es un gran un desarrollo muy básicos tecnológico, es básico lo que se está hablando. O sea, bueno, pero fíjate, porque justamente tiene que ver con una discusión acerca de la raíz ideológica, la raíz política que tiene cada uno de los programas o de los proyectos de ley o de las iniciativas que van a caer en una legislatura. Hay cosas que presentan simplísimas, como la de García Moritán, de tirar abajo un edificio como si resultara que mágicamente va a resolverle los problemas de quienes se ven obligados a manifestarse y reclamar por mejoras en su situación. Y hay otras políticas que son las que queremos ver desfilar también por nuestras legislaturas de mano de nuestros legisladores. Ahora, en esta particular situación en la que nos reunimos hoy, compañeras y compañeros, y le volvemos a saludar a la audiencia que ya tiene la costumbre de los días más felices, tenemos esta situación inusual, es poco decir, inédita, se queda chico. Esto es realmente totalmente fuera de toda lógica lo que ha pasado anoche con nuestra vicepresidenta. Uh-huh. Pero hasta ayer, uno de los comentarios que me quedaba flotando tenía que ver con lo que pasaba en el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tan autónoma debiera ser, con la presencia de la policía de esa ciudad, la policía metropolitana, en las cercanías de la casa de la vicepresidenta, vallando primero, dificultando las manifestaciones espontáneas y pacíficas, porque habían pasado muchos días y no había ni una lamparita rota, gaseando a vecinas y a protagonistas de esas movilizaciones, garroteando y reprimiendo finalmente a una ciudadanía, a un grupo muy manejable también, digámoslo, no eran unos locos que venían enardecidos con antorchas prendidas a fuego, como hemos visto en otras ocasiones, en la Plaza de Mayo, por ejemplo, no hace mucho. Esa policía, que estamos cansados de enterarnos de cosas, atropellos y violaciones a los derechos humanos y que nunca le da explicaciones a nadie. Lo que me quedaba flotando de esta semana hasta ayer era la diferencia, otra vez abismal, entre lo que se propone esa realidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la vigencia de una nueva ley de seguridad ciudadana, como se ha dado en llamar, en la provincia de La Pampa. ¿Cómo describirías o cuál es, en tu parecer, Ariel, en líneas generales, si querés, las particularidades de la ley que le da un organigrama nuevo a la policía de la provincia de La Pampa, que se manejaba con una ley que era de la época de la dictadura? De un gobierno de facto. Bueno, justamente, vamos a ver, yo creo que es una ley muy amplia, ¿no?, que tiene casi 500 artículos, pero sí creo que, los enfoques o los grandes cambios tienen que ver con que es una ley pensada en en la persona, en el ser humano, en los derechos, y que tiene un enfoque totalmente distinto a lo que traíamos. Entonces, a partir de allí, surgen ciertos beneficios, si se quiere, para el personal policial, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de quienes ejercen esta labor, y pensar a las personas como sujeto de derecho y como personas en sí mismo. Entonces, desde ahí tiene una perspectiva distinta en cuanto al género, en cuanto a las responsabilidades, en cuanto al accionar y en cuanto a las capacitaciones. Yo creo que es una ley que le hace muy bien, que se le debía, si se quiere, a la democracia, que seguramente que ahora, como lo ha manifestado el gobernador, el desafío es ponerla a andar, porque sí es cierto de que venimos de muchos años de una estructura que se regía por esta ley hasta ahora en la provincia, y bueno, yo creo que es un paso muy grande el que se ha dado, y que con el correr del tiempo, dentro de poco tiempo, si Dios quiere, vamos a empezar a ver resultados, y sobre todo se van a ver los resultados en toda la ciudadanía, no solo que tiene beneficios para lo que hace que ver a lo que tiene que ver con el personal de la policía, sino que tiene que ver beneficios con la ciudadanía en general, porque en virtud de esos ciertos cambios y modificaciones que tiene pensados por ahí en el personal que desarrolla la tarea, se van a ver reflejados en el conjunto de la sociedad. Está bien. Es un reclamo de muchos años. 39 años va a cumplir la democracia el 10 de diciembre, y desde entonces que se reclama por la democratización de las fuerzas de seguridad nacionales, federales, provinciales. Creo que estamos frente a una bisagra, si se quiere, en la provincia de La Pampa, como en otros campos. Pero definitivamente me había llamado la atención lo que compartieron nuestros, una vez más, vamos a dejarlo en adversarios políticos en la provincia de La Pampa, ya que hablaste que sigan fumando. De una calidad que fumaron 40 años. En las relaciones que por ahí no se dan en otros territorios. Pero nuestros adversarios políticos no dejaron pasar la posibilidad de incluir el cierto desagrado por la normativa que se había logrado. Decían que no había nada para festejar, decían que la ley podía haber sido mucho mejor, como si no hubieran sido partícipes del debate de la misma. Y también recuerdo que, no recuerdo exactamente qué legislador, sugería que no se defendían. Ah, creo que sí, que ahora me aclaro sobre la diputada Sandra Fonseca, que decía que lo que no se cuidaba eran los derechos humanos de quienes laburan en la policía. Bueno, de hecho, nosotros sostenemos de que no es así, al contrario, justamente está pensada en un enfoque desde la policía, desde la ciudadanía, y tuvo casi un año de elaboración en donde todos los diputados y las diputadas pudieron alcanzar su aporte para mejorar la ley que finalmente fue sancionada. Que puede ser perfectible, seguramente, o sea, y seguramente dentro de un tiempo va a haber algo que haya que modificarle, porque la vida es dinámica, porque todo va evolucionando, y a lo mejor lo que hoy consideramos como necesario y lógico dentro de unos días ya no lo es. Seguramente de que así va a ser. Lo que sí estamos convencidos es que la ley se trabajó, que se participó, que se consultó, que se debatió, que se discutió, y que lo que finalmente terminó sancionándose es en beneficio del personal de la policía y en beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Podrá haber, obviamente, algunos puntos en donde no habrán podido lograr todo su interés o su cometido, digamos, ¿no? Esto es como cuando uno pide distintos puntos de vista y termina actuando o escogiendo algunos de ellos. No quiere decir que no sean tenidos en cuenta, sino de que a lo mejor no se pueden esbozar en un mismo artículo las 25 posturas distintas. Hay que optar por la que considere mayoritaria. Sí. Si la profesionalización que exigen el hecho de que pedían que hubiera una mirada especialista sobre la ley de la seguridad en nuestra provincia, lo iban a traer por la experiencia de la Policía Metropolitana, bueno, me parece aplaudible que eso, ese punto de vista, que eso no llegó a ser incluido. Pero mira, aparte hay otra cuestión que también es bueno de destacar, ¿no? O sea, nosotros creo que también es otro de los puntos altos que tenemos en nuestra provincia, ¿no? La calidad de nuestra policía, que la verdad hay que destacarla, ¿no? O sea, es una policía sana, una policía comprometida, en donde lo vemos a diario. Y por otro lado, también hay que destacar, o sea, a ver, este proyecto, si se quiere, viene gestándose desde hace mucho tiempo dentro de la misma fuerza policial y con personas que han llevado adelante el accionar policial desde la comisión de jefatura, si se quiere, bien formadas y con una dedicación por su trabajo que es digno de reconocer. Entonces, por lo menos a mí me ha tocado, soy testigo de los aportes y de los conocimientos esbozados en el material que fue mejorándose y terminando sancionándose en ley, desde, por ejemplo, decir comisarios como Ricardo Godó o como en su momento Ayala, en donde cada uno desde su lugar, con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con sus aciertos, pero que ha esbozado en un material que nos permite hoy por hoy sancionar una ley producto de personas que han trabajado en la fuerza, que se han destacado, que han sido consultadas y que seguramente que en el futuro le va a hacer muy bien. Ahí está un gran valor, ¿no? El de la experiencia y que sean esas voces las que sean consultadas, las que sean tenidas en cuenta, es fundamental. Sobre todo si se ha trabajado pensando en esto que ha sido un reclamo histórico, ¿no? La democratización, o sea, aparte, de la fuerza de seguridad. Hablar de los derechos humanos para un solo sector no sirve, deben ser los derechos humanos para dos, para la comunidad, para el civil y para la policía. O sea, no es ser fácil, creo que lo hemos vivido en pandemia, ellos estaban en medio de la ruta y nosotros, porque me incluyo dentro de los civiles, si podíamos zafar de, del control, de presentar el papelito y todas esas cosas. Eso no forma nada de los derechos humanos. Sí, pero bueno, hay algo que vincula, que es la libertad de ambular, o sea, y demás. La policía le ha tocado, también, le toca a veces el trabajo amargo. No me pongas así, porque es cierto. No, ¿cumplieron la orden o no? Sí, pero ponen la carita, la ponían ellos. En la ruta, se lleva. Sí. Claro, pero bueno. hay una apreciación también acerca de la cuestión de derechos humanos, que son los derechos humanos. Si la policía va a respetar los derechos humanos de la ciudadanía, sí, es obvio que dentro de ese paquete, ese colectivo que es la ciudadanía, están las propias fuerzas de seguridad. ¿Cómo se puede llevar por delante los derechos humanos? Para eso hay una formación. Tal cual, pero además si se está democratizando la fuerza, por eso se supone que es para acercarla, no para alejarla. Exacto. A los derechos humanos y a la exigencia que hay de respetarlos. Gracias, Juan, a eso me refería. No es cierto, tal cual. Claro. Hay una situación, a la cercanía, esto de la pandemia, verdaderamente... A que se hagan humanos, porque ya los derechos los tienen. Aunque sean milicos o no sean milicos, los tienen. Milicos no, policías. Sí, no, son milicos. ¡No sean malos! Claro, pero que no se hagan policía, entonces que hagan otra cosa. Estudie, no se haga policía. Ahora. Está bueno esta reflexión, ¿no? Ustedes vieron en la televisión, lo hemos visto en otros medios, en las redes, el accionar violento de la policía de la ciudad, y cómo se violó la ley de inteligencia, filmando a los manifestantes, obteniendo además a través de una base de datos que ya había sido denunciada en la ciudad de Buenos Aires, información acerca de quienes manifiestamente están en otra vereda política, claro, de la que tiene la jefatura, por ejemplo, de esa policía. Nuestra policía no está escondida esperando que venga uno que se olvidó de prender la luz y hacerte la boleta, como es la policía de Córdoba. Me tocó, hicieron la boleta en Córdoba. Cruzando Santiago del Estero para Córdoba. En esa época te estoy hablando. Es como antes traíamos un mate que decía recuerdo de Córdoba. ¿Cuánto peso pagué? Acá guardás la boleta que te viene por correo postal o por privado, sí. No, ¿usted tengo. Ha cometido una infracción? Corresponde. Ariel, vamos a aprovecharlo un rato más al diputado. Gracias a Dios, en La Pampa no he tenido problemas de... Sí, nos está escuchando mucha gente y ya nos pusimos a divagar, pero yo con 52, 53. No me digas. Sí, ya no estamos yendo. Sí, y no lo aprovechamos al diputado para rosquear un poco. No, la roca sería, ¿qué vamos a hacer el año que viene, de las Ariel? Elecciones, claro, tal cual. ¿Cómo nos estamos preparando? Y dijo algo a la pasada muy interesante. Dice, cuando perdés un partido... hay que sentarse a revisar qué es lo que se hizo mal, por qué se perdió el partido, y nosotros todavía no nos sacamos de encima la sensación de las elecciones de las legislativas del año pasado, y por qué no aprovechar estos últimos dos la minutos última recta. para preguntarle a Ariel Rojas qué pasa con el futuro, con el personal. ¿Tenemos más Ilioto? Con el personal, si querés, pero además, ¿por qué no? Fundamentalmente con el del peronismo como protagonista fundamental en la provincia de La Pampa. Sí, por supuesto. A ver, en principio yo creo que hoy por hoy tenemos la responsabilidad de gobernar hoy, en donde todavía falta un largo trecho para terminar esta gestión de gobierno. Distintos motivos han hecho de que muy prematuramente se empezara a hablar de quienes iban a suceder a los actuales gobiernos, ¿no? Tanto en el orden provincial como en el orden nacional. Esto creo que es producto también de las distintas insatisfacciones que por ahí se generan. Obvio. O sea, porque si eso no hubiese ocurrido, no hubiese sido tema, si se quiere. Los resultados, como vos decís, de las legislativas del año pasado, arrojaron para el peronismo... algunos datos negativos. Muy negativos, y que creo que hay que tener en cuenta, hay que revisarlo y hay que actuar en consecuencia. Después de muchos años, el peronismo en la provincia de Pampa perdió una elección, perdimos una banca de senadores, perdimos una banca de diputados, y decís, che, bueno, a ver, algo nos pasó. Obviamente que hubo un... un condimento que tiene que ver con la nacional, un factor que tiene que ver con lo nacional, de que fue muy difícil de combatir. Pero al menos yo creo que más allá de eso también hubieron ciertos factores que influyeron en el resultado primero de las PASO y luego de las generales. Porque, a ver, también creo que luego de las PASO no se tuvieron los reflejos suficientes como para revertir esos resultados que ya nos habían esbozado la ciudadanía en la, a la hora de... la gran encuesta. De votar en las primarias. De las primarias. Entonces, me parece que ese tiene que ser el punto de partida para lo que viene, ¿no? Así, bueno, a ver, ¿qué nos estuvo diciendo la sociedad ahí? Y ahí digo, en los distintos niveles de Estado, nivel nacional, nivel provincial, nivel local, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? O sea, porque acá hay algo que la sociedad nos está diciendo de que no les está gustando. Obviamente que hay una economía que influye en un alto porcentaje en la decisión de cada votante. Bueno, a ver qué se está haciendo para revertir esa situación y cómo encontramos un proyecto que vuelva a esperanzar a la ciudadanía para que a la hora de votar elija en el peronismo a quienes tengan que conducir. A nivel nacional ya sabemos qué sucede cuando hay un sistema de gobierno o cuando hay otro sistema de gobierno, con errores y con aciertos, pero aún creo que con los peores errores que se pueden haber cometido desde el peronismo, sabemos que es un gobierno que siempre va a estar pensando en cómo mejorarle la vida a los que menos tienen. Y quedó reflejado de que cuando los liberales o la derecha gana el gobierno, piensa en sus círculos de amigos, en los que más tiene, y en su modelo de gobierno tiene que haber un sector que sufra o que no le, o sea, que no le importa cómo le pase para que otros estén mejor. En la provincia de La Pampa, bueno, tenemos que ver qué es lo que nos sucedió en cada uno de los pueblos. O sea, se perdieron, creo que en 60 pueblos de la provincia, y tenemos que analizarlo, tenemos que ir a cada uno de esos pueblos a ver qué pasó para que luego en el conjunto nos vuelva a dar la responsabilidad de gobernar como lo ha hecho siempre desde la vuelta de la democracia a esta parte. Si vos me preguntás, ¿lo vamos a poder hacer? Y yo creo que sí, o sea, soy optimista en que lo vamos a saber hacer. Obviamente no es una tarea fácil y vamos a necesitar también allí la grandeza de muchos para poder encontrar un proyecto que a los pampeanos les vuelva a generar la expectativa de que va a estar mejor de lo que está hoy. En lo que tiene que ver con lo local, en cada uno de los pueblos en donde no se obtuvo el resultado esperado, bueno, yo creo que también hay que revisar mucho de lo que se está haciendo, porque es ahí, en el cuerpo a cuerpo, en donde la gente de alguna manera te manifiesta su intención a través del voto. Que las elecciones fueron legislativas y que siempre son más lejanas, no tengo ninguna duda, y es así, o sea, uno cuando son muy distintas. Pero yo ahí no perdía legislativa. Por eso es que tampoco, a ver, tampoco los partidos opositores al peronismo, porque la verdad es que son muchos, o sea, no sé ya cuáles son, antes decíamos siempre los radicales, bueno, ahora tenemos que hablar los antiperonistas o los que no son peronistas, porque hay distintas variables dentro de lo que no son peronistas, que tampoco crean de que les va a ser fácil por el resultado anterior, ¿no? O sea, porque no es así. Yo creo que el peronismo tiene que revisar lo que pasó como para volver a enamorar a la ciudadanía y volverles a ofrecer lo que sabemos hacer, que es gobernar con decisión y pensando en los que menos tienen, para poder llevar a la práctica esta redistribución del ingreso que muchas veces es la que no está del todo bien. Esto es la clave, este además, atentado, ¿no? Y los planteos que hace Luciani y Mola, ¿nos acerca al peronismo? ¿Nos reúne? Yo creo que sí. A ver, yo creo que, a ver, me parece que hace pensar en que es en poner un punto de encuentro y dejar de lado por ahí distintas pequeñeces que tienen que ver muchas veces con las formas, con aquellas cosas que a veces cuando estamos tan bien nos damos el lujo de hacerlas, ¿no? Porque decimos, a ver, cuando todo va muy bien empezás a encontrar fisuras o diferencias dentro de un mismo grupo o un mismo espacio. Cuando nos damos cuenta dónde está el riesgo verdadero y en dónde está el rival verdadero y en dónde está la gravedad de la situación, creo que ahí hace para que dejemos de lado esas pequeñeces y podamos poner puntos en común. Me parece que, en este último tiempo, porque a ver, si hablamos de hace 15 días atrás o 20 días atrás, y la verdad es que estaba difícil para poder explicar cuál era la situación del peronismo y en vislumbrar candidatos y en ver cómo nos íbamos a organizar para lo que viene. Yo creo que en estos últimos días... En 48 horas nos cambió todo. Se va enfilando a una situación en donde ya tenemos que nuestra máxima referente o la persona que dentro del peronismo que más tiene es quien de alguna manera hoy por hoy está en el centro de la escena, y por otro lado es quien no quiere la oposición que sea candidata, por eso le quiere sacar de la cancha. O sea, esto es claro. Esta vez además va a ser distinto porque no hay pandemia, va a haber posibilidad del abrazo, como hubo en la plaza esta tarde, en las plazas de la Argentina, y va a haber la posibilidad de la proximidad física que se había extinguido, ¿no?, en las legislativas. Ojalá que, por supuesto, tengamos de nuevo oportunidad de hablar con Ariel Rojas, con nuestro diputado, para profundizar en esta última carpeta que apenas tocamos, que son las elecciones del año que viene, la posibilidad de las candidaturas, cuál es el futuro de Ariel Rojas, o cuál es el futuro, el prospecto de nuestros referentes, quiénes son las personas que deberían estar protagonizando la etapa que va a arrancar en el 2023, sobre todo teniendo en cuenta que este territorio es históricamente peronista, y que son peronistas las políticas que estamos reclamando todos, que hemos construido. Si seguimos reclamando, nos vamos a cenar. Vamos a amanecer acá, sí, con Ariel. O sea, hemos construido un oficialismo crítico. Y nos sentimos orgullosos de tener una provincia siempre gobernada por nuestro partido. Desde hace 20 años a esta parte también nos sentíamos orgullosos de que Toay haya sido un bastión del peronismo dentro de la provincia. Bueno, a ver, los resultados del año pasado, tiene que ser un signo de alerta, pero tienen que ser un signo de alerta. O sea, no nos queda otra. Tenemos que ver qué nos pasó para corregirnos y para llegar mejor al año que viene. Interpretar bien. No nos olvidemos que Toay, y yo de eso me siento orgullosa de haberlo elegido, porque no es que yo vine a vivir a Toay. Yo elegí venir a vivir a Toay con mi papá. Hicimos una votación en mi casa. Mi mamá quiso Santa Rosa, papá y yo, Toay. No me equivoqué. Porque... Dos tercios ganaron. Es como sí, no, cambiar ganamos. Una no ley. No me equivoqué. No me equivoqué. Sí. No me equivoqué en el lugar. Después hubo un Toay antes de Ariel Rojas y después en de eso, Ariel Rojas. En eso nos sacamos el sombrero. Y yo antes de Ariel Rojas, después de Ariel Rojas. No me canso de repetir. Y ahora estamos reclamando como si fuera Ariel Rojas. Y la impronta que le puso el actual diputado. ¿No vuelve más Ariel Rojas a intendencia? ¿A la intendencia? No, bueno, pero lo si dejamos. Si a mí me dejas soñar, bueno, yo lo traigo de vuelta. Bueno, lo dejamos para la próxima visita. Ahora quiero saber. La impronta que le puso Ariel, que eso es lo importante. En la próxima visita de Ariel, lo abordamos toda la carpeta de la rosca los jóvenes. Que estamos dejando postergada hoy. Pero, un agradecimiento pero no a Ariel. No va a dejar con la gana. No va a dejar con la gana. Te hacemos una invitación a hacer el. No. Ahora, para ahora. Que cuando guste. La despedida. Nuestra despedida es gloriosa. Ah, bueno, sí, pero yo quería, a ver que me diga, vamos a tener a Ariel Rojas de... Y no me deja decirlo. Ya está comprometido para una próxima. Bueno, está bien, está bien. Y para rosquearla. No, aparte no es, me parece no que justamente no es un momento de eso. Y por otro lado... Creo que tenemos que volver a construir un proyecto, tenemos que ver, volver a analizar cuáles son las expectativas. Aunque, y bueno, Aunque a él le quedó algo pendiente, él me debe algo. Bueno, me debe la pileta climatizada, ¿viste? Que sabía. Bueno, cuando sí. Cuando volvamos a discutir... Esos son los chistes que se hacen en política. Cuando podamos discutir nuevos proyectos, porque la realidad esté más solucionada que ahora, volveremos a entender que esto de los días más felices fueron y serán peronistas. Son. Pero, ¿y serán? ¿Ya está? ¿Es ya ahora? ¿Y sí? ¿Cuándo quieren irse? Si no está haciendo señal. Mirá, se entró la mano así. Los días más felices siempre fueron, son y serán peronistas. Ahí está.